Y aquí estamos otro viernes. Bienvenida nuevamente, Lu. Bueno, buen día. Buenas. Bueno, ¿qué traje hoy? Contanos. Bueno, resulta que el pasado 11 de agosto, el presidente Alberto Fernández, junto con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, lanzó el plan Accesar, que busca fomentar acciones en el área de discapacidad a nivel municipal para contribuir a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas. Bien. Y esto pasó medio desapercibido y me pareció, la verdad, súper importante porque cualquier persona que haya transitado alguna dificultad motriz, intelectual, mental o sensorial habrá experimentado lo expulsivas que suelen ser las ciudades en general. Entonces, imaginémonos para una persona que tiene esto para siempre, ¿no? Esta dificultad para siempre. Bueno, en la columna pasada, ¿te acordás, Moni, que estábamos hablando de la vejez, ¿no? De las personas mayores como un colectivo invisibilizado y cuya discriminación es una de las más naturalizadas en nuestra sociedad y, indudablemente, las personas con discapacidad también están en ese lugar, ¿no? Totalmente. De hecho, yo recordaba, ¿no? Hasta hace poco, yo no sé, seguramente debe seguir pasando quizás, pero se nos enseñaba a no mirar a una persona con discapacidad, ¿no? Totalmente. Con esta idea de no hacerla sentir mal, como si ignorarla fuera hacerla sentir mejor, ¿no? Exacto. De esto es un poco de lo que habla una película de 1993 de la cineasta feminista María Luisa Bemberg, De eso no se habla, que está ambientada en 1930 y cuenta la historia de Leonor, una viuda que no acepta que su hija Charlotte sea enana y trata de ocultarla, ¿no? Pero también tenemos que pensar que esta forma de hacer de cuenta que no existe la persona se piensa también como una forma de protección, porque la verdad es que nuestra sociedad ha naturalizado muchísima crueldad hacia estas personas que en general, ¿qué lugar ocupan? El del espectáculo, el circo, ¿no? Yo pensaba, ¿en qué consiste si no el show de Tinelli? ¿No? En reírse del más débil, del distinto. Y esto también me hizo acordar a otra película que es una de mis películas favoritas, Freaks, de 1932, que en español sería Fenómenos, dirigida por Todd Browning. Parece que tuvo una remake en el 2018. Bueno, y que cuenta la historia de una actriz así muy bella en términos eugenésicos, ¿no? Y que trabaja en un circo rodeada de frikis, o sea, personas con distintos tipos de discapacidad. Y ella se va a casar con uno de ellos por interés. Y entonces, en la escena paradigmática de la película, ellos le cantan One of Us, eres una de nosotros. Y ella se muere del horror. Ay, se las recomiendo, es maravillosa esa película. Bueno, entonces esto nos lleva a pensar en la construcción cultural estigmatizante de la discapacidad, ¿no? Ya el prefijo dis indica algo negativo, ¿no? Sí. Aquel que no tiene discapacidad vendría. Aquel que no tiene capacidad, perdón. Claro. Es decir, que es un concepto que se construye desde la falta, desde el déficit, desde lo anormal. Pero, ¿para quién o para qué es una falta? Porque si pensamos en un cuerpo, en una subjetividad, es algo completo en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿quién o qué dice que a ese alguien le falta algo? Exacto. Bueno, Silvia Federici, una vez volvemos a ella, como siempre, en la modernidad dice que es cuando aparece la idea del cuerpo, ¿no? Justamente cuando se está desarrollando la casa de brujas, ¿no? Todo nace ahí. A través de, sobre todo, el racionalismo filosófico con Descartes, surge la idea del cuerpo como una máquina que sirve para producir trabajo. Entonces, esta máquina, que es el cuerpo, hay que cuidarla. Porque ahí está encerrada la fuerza de trabajo y entonces de esa fuerza de trabajo es donde va a surgir la ganancia. Claro. Entonces, dentro de este paradigma, tener un hijo con discapacidad se considera un castigo divino. algo que la madre o el padre merecían. Claro, algo habrás hecho. Totalmente, sí, pero pensemos, esto es algo que sigue muy vigente. Sí. O sea, todavía seguimos escuchando dichos como más caro que hijo bobo, por ejemplo. Terrible, sí, pero... Sí. Entonces, pensando, siguiendo con esta idea, esta, ¿no?, de para quién es una falta, bueno, para la productividad capitalista, básicamente, eso, que no concibe con obtener ganancia de alguien con discapacidad. Y de esto se trata en gran medida el enfoque médico que predominó en la legislación al respecto hasta principios de este siglo. Claro. Donde la discapacidad se ve como una enfermedad que se puede atenuar mediante los tratamientos indicados y que es ante todo una cuestión individual, ¿no? Algo que otorga a la persona afectada la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para acercarse lo más que pueda a este ideal de normalidad. Entonces esto convierte a las personas con discapacidad en seres con menos derechos y responsabilidades ciudadanas. Alguien sobre quien se tienen muy pocas expectativas. Básicamente lo que se espera de este individuo es que mejore, que solucione o atenúe por sus propios medios las trabas que implica su discapacidad. Bueno, en 2006 esto cambió un poco porque la ONU promulga la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adscribió en el 2008 mediante la Ley 26.378, y como toda legislación internacional a la que un país adscribe, está por encima de la Constitución Nacional. El lema de esta convención es nada de nosotros sin nosotros, es decir, por primera vez aparece la voz de las personas con discapacidad. Y lo que prima en esta legislación es el enfoque social. ¿Qué plantea esto del enfoque social? Que la persona que tiene una discapacidad lo que tiene es una cierta dificultad que la mayoría de las personas no tienen, y entonces el mundo no está preparado para esa dificultad. Por lo tanto, cuando esta persona sale al mundo, se encuentra con trabas y ahí es donde se genera la discapacidad. Es decir, la discapacidad es una cuestión social. Claro. Por lo que la sociedad entonces tiene el compromiso y la responsabilidad de paliar estas trabas que ella misma genera, sobre todo a través de la producción de derechos, ¿no?, lo que llamamos acciones positivas. Pensemos, por ejemplo, cómo está configurado el mercado laboral que prioriza la producción de ganancias por sobre el cuidado de la vida y lo difícil que es para una persona con discapacidad, entonces, acceder a un trabajo. Sí. Por eso, justamente, es tan importante, por ejemplo, el derecho a la pensión por invalidez. Que, dicho sea de paso, el gobierno anterior, además de apoyar al golpe de Estado en Bolivia, denegó el 60% de las solicitudes de pensiones por invalidez y además arrebató más de 40.000 pensiones ya otorgadas. Y fue horrible cómo apeló a la crueldad de la sociedad, diciendo que había mafias, que había un montón de gente que la cobraba y no la necesitaba. Y ahí parecía que todos se convirtieron en médicos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, conocí casos de una persona que le faltaba un ojo o una persona que tenía una jaqueca incapacitante y el día de cobro fue y se encontró con que no tenía depositada su pensión. O sea, ni siquiera Mira, con nada, un aviso. Nada, sí. Una pensión que además ni siquiera es un sueldo, es un paliativo, ¿no? Entonces, ahí todos se convirtieron en médicos y determinaron qué es una discapacidad, ¿no? También, entre 2016 y 2019, se redujeron fondos de las obras sociales y esto puso en peligro, y sigue poniendo en peligro, muchos tratamientos. Como en todos los planos de la vida, seguramente debe haber personas que falsifiquen la información, ¿no? Yo me acuerdo de uno, de Susana Jiménez, casualmente, una millonaria. ¿Se acuerdan, no? ¿Te acordás que falsificó documentos para conseguir un cero kilómetro haciéndose pasar por discapacitada? Es decir, cuando hablan de mafias, hablan de ellos. Exacto. Siempre, los ejemplos siempre nos llevan a esa conclusión. Entonces, lo que genera esta categoría de discapacidad es desigualdad, un colectivo que es oprimido. Sí. Y de esto es de lo que habla María Alfonsina Angelino en su libro del 2014, Mujeres Intensamente Habitadas, Ética del Cuidado y Discapacidad, donde ella habla de la ideología de la normalidad. Bueno, la ideología remite a esta idea de que la realidad está representada de una manera falseada, incompleta, cambiada para responder a intereses hegemónicos. Entonces, la ideología de la normalidad remite a esta idea de que existe algo así como lo normal, que vendría a ser lo correcto, lo común, lo bueno, lo deseado, lo que es natural, y que se valida principalmente mediante su opuesto, lo anormal, es decir, lo que hay que corregir, lo malo, lo rechazado, lo no natural, que no es lo mismo que lo artificial, y que se inscribe dentro de esta lógica binaria que regula nuestra cultura mediante opuestos jerárquicos como hombre-mujer, razón-emoción, heterosexual-homosexual, normal-anormal, capaz-discapaz. En la década del 60, es un momento donde distintas minorías salen a la escena pública, o sea, ya formaban parte de la escena pública, pero cobran mucha relevancia para reclamar por sus derechos, los negros, las mujeres, la comunidad LGTB, y por supuesto que también aparece el sector de las personas con discapacidad, que en general estaba ocupado en su mayoría por hombres, ¿no? Y también tenemos que decir que el feminismo tiene más de 200 años de historia, pero en general estuvo centrado en las demandas de las mujeres blancas, de clase media, del primer mundo, ¿no? Centrado sobre todo en las luchas por el derecho al voto, a la educación y al trabajo no remunerado, que son fundamentales, por supuesto, pero no son las únicas. Y son las feministas negras las primeras en hablar de justamente estos grupos que estaban, de esta segregación hacia adentro del feminismo, ¿no? Y introducen el concepto de interseccionalidad, donde cruzan la opresión de género con la de raza y la de clase. Y también tenemos que decir que al día de hoy los feminismos no han logrado incluir a las mujeres con discapacidad como un sector que también requiere representación y que tiene demandas específicas. Y esto es lo que plantea Jenny Morris en su libro de 1994, Encuentros con desconocidas, donde ella recoge distintos testimonios de mujeres con discapacidad y dice: el hecho de que se oprima a alguien no quiere decir que el oprimido carezca de prejuicios en contra de otros grupos oprimidos de la sociedad. Sin embargo, a pesar de que es un grupo que todavía no se siente muy incluido dentro del feminismo, considera que toda la conceptualización que se hizo dentro del feminismo fue fundamental para reconocerse como grupo oprimido. Entonces es imprescindible que los feminismos empecemos a pensar la discapacidad. Por un lado, porque por supuesto no es lo mismo ser un hombre con discapacidad que ser una mujer con discapacidad, porque todo hombre en este sistema androcéntrico y patriarcal detenta privilegios en detrimento de mujeres e identidades sexogenéricas disidentes. Pero además la discapacidad afecta de manera especial a las mujeres. O sea, en principio muchas mujeres son subdiagnosticadas. Por esto de que hablábamos en la columna de la salud de las mujeres, hay ciertas cuestiones que afectan de manera distinta a las mujeres, que tienen otros síntomas, otras características. Bueno, y María Alfonsina Angelino, ella lo que hace en su libro es reunir testimonios de madres de hijos e hijas con discapacidad. Ya hablamos en otras columnas de la división social jerárquica a través del género, que ubicó a las mujeres como proveedoras de cuidados y a los hombres como receptores de los cuidados. Entonces, ¿qué pasa con las madres de personas con discapacidad que no sé si requieren mayores cuidados, pero requieren cuidados distintos, ¿no? ¿Cómo las interpela, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué siempre se piensa culturalmente a la madre como la única barrera de protección de una persona con discapacidad? Pensemos en el ejemplo de Mamá Cultiva. Madres que se reunieron para encontrar soluciones para sus hijos y, bueno, defienden el uso terapéutico del cannabis. Pero es mamá, ¿no? Pero además, la discapacidad nos tiene que ocupar de manera especial a los feminismos porque todavía sigue muy vigente esa idea de que la discapacidad es culpa de la madre. Yo lo escuché, por ejemplo, a Enric Corbera hablar de decir esto, que Enric Corbera, Bueno, es el creador de la biodecodificación y está buenísimo lo que plantea, pero se le escapó también eso, ¿no? Y también yo recordaba la película Joker o El Guasón del 2019. ¿Vos la viste? Maravillosa la película. Joaquín Phoenix se pasa, ¿no? Bueno, la película trata de encontrar como, de historizar el origen de cómo... Claro, cómo se convierte en el mayor enemigo de Batman. Y a mí la verdad que me hizo mucho ruido porque finalmente la principal responsable es la madre. O sea, Arthur Fleck es una persona que sufrió el abandono del Estado, sufrió la cero empatía de todas las personas que formaron parte de su vida. Sin embargo, ¿quién es la principal? La madre. Y por eso quise traer el nombre de Clara Parks, que es un nombre que tenemos que recuperar. Bueno, Clara Parks, una mujer inglesa, tuvo a su cuarta hija, Jessie, en 1958, y al poco tiempo se dio cuenta de que su hija tenía autismo. O sea, en realidad al poco tiempo se dio cuenta de que su hija tenía ciertas características especiales. En ese momento la psiquiatría, ¿sabés cómo explicaba el autismo? Por la teoría de la madre heladera. Ah, claro. Creada por el psiquiatra Leo Kanner, que decía que los niños con autismo se vieron expuestos desde un principio a la frialdad de su madre, a la obsesión y a recibir un tipo de atención mecánica, exclusivamente enfocada en satisfacer las necesidades materiales. Bueno, por supuesto que es una falacia, ¿no? Es decir, la culpa la tiene el mal cuidado de la madre, no del padre, por supuesto. No, y aparte pasamos también como de la opresión primero religiosa, si se quiere, ¿no? Sí, directamente. Desde el designio divino. Claro. Y luego a la científica, desde la medicina, en este caso este psiquiatra, ¿no? También a la madre, o sea, es como... Sí, sí, sí. Basta, o por sea, favor. Esta idea de que la discapacidad es algo malo y hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Sí. Nunca verlo de otra forma. Bueno, Clara Parks en 1967 publicó El asedio, los 8 primeros años del niño autista, donde ella lo que cuenta es como todo el trabajo que fue llevando con su hija y cómo esto le ayudó a su hija a formar parte del mundo, ¿no? Sí. Y todo un trabajo con mucho respeto, con mucho amor y con mucha inteligencia. Entonces, es así como Clara Parks refutó esta idea horrenda de la madre heladera. O sea, imagínate, vos sos mamá de una persona con una discapacidad y te dicen que es culpa tuya, ¿no? No, es terrible. Bueno, y en este sentido es también donde apuntan las nuevas corrientes que sitúan la discapacidad como una cuestión de diversidad. Claro. Que es constitutiva de la dinámica humana. Entonces, la discapacidad sería una existencia diversa, claro, que en vez de apartar, medicalizar o estigmatizar, hay que incluir, ¿no? Porque abrazar las diferencias nos enriquece a todos y a todas. Incluso se habla de neurodiversidad o pluralidad neurológica, que es un término que acuñó la socióloga australiana Judy Singer, mamá de una niña con Asperger a fines de los 90. Y que plantea que las competencias de las personas no son absolutas, sino que están definidas por los valores de la cultura a la que pertenece, ¿no? Pensemos, ¿a qué llamamos inteligencia, por ejemplo? Es un término tan amplio y tan, ¿no? Y que se define también por la cultura. Entonces, es lo que decíamos antes, ¿quién o qué puede decir que una persona le falta algo? El neurocirujano argentino Roberto Rosler dice que hablar de diversidad en vez de discapacidad no va a aplacar el dolor que pueda producir esta condición, pero sí nos va a dar otras herramientas. Porque de lo que se trata entonces es de aprender de las diferencias en vez de excluir, ¿no? Para crecer como humanidad y no quedarnos con definiciones obsoletas y muy limitadas de lo que es un ser humano. Bueno, y para cerrar... Traje algo que me emociona un montón. La traje una compañera de Mina Clavero. Ella se llama Alicia Ferreira. Es una superpoderosa. En el acto del Día de la Mujer, el 8 de marzo, ella leyó unas palabras que a mí me volaron el cerebro y me parece fundamental que las escuchemos. Así que nos dejo con Alicia Ferreira. Vamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alicia Ferreira. Tengo 33 años, mujer, artista, bailarina y un poquito defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Yo tengo una discapacidad motriz de nacimiento, secuelas de parálisis cerebral, lo cual nunca me limitó demasiado a la hora de proponerme y alcanzar mis metas, y sin duda es que me gustaría que todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Así que fui invitada por Luciana para participar de esta hermosa columna, lo cual la agradezco un montón. Es un placer para mí poder ser parte. Y como yo siempre digo, hay cosas que nadie va a entender mejor que aquel que las vivencia o vive en carne propia. Y fue algo de eso lo que me aconteció para el Día de la Mujer. Cuando todos hablaban de marchas y de movilizaciones y demás, a mí se me ocurrió pensar en que no sé si estábamos todas, en que había algunas voces que faltaban de decir presente, y bueno, me surgió escribir estas sencillas palabras que se titulan justamente Presente, y dice así: a horas del 8 de marzo, escucho las distintas marchas y movilizaciones programadas y pienso en las mujeres que no podrán estar presentes. No solo las que están sin vida o las desaparecidas, sino aquellas que no podrán marchar porque no pueden ponerse de pie o no pueden recorrer largas distancias. Las que no pueden alzar la voz y gritar bien fuerte por sus derechos. Las que no pueden ver si vamos vestidas de violeta o de verde, ni leer las frases porque los carteles no están en braille. Las que no pueden oír los gritos de justicia. Las que son maltratadas y abusadas por sus propios cuidadores o tutores. Aquellas que se encuentran atrapadas en cuerpo con poca movilidad, que no pueden defenderse. Pienso en las que no pueden ser madres, porque aún existe la esterilización en mujeres con discapacidad. Las que quieren serlo, pero se les niega el derecho a la sexualidad y son consideradas eternas niñas. Pienso en aquellas que no irán porque tienen turnos y tratamientos médicos, y primero son pacientes antes que mujeres con derechos. Las que necesitan esos tratamientos pero ni siquiera pueden realizarlos por no tener los recursos necesarios. Las que tienen los recursos pero las obras sociales y el Estado se los niegan. Las que no pueden acceder a educación y trabajo dignos, con sueldos dignos, sin destrato ni desvalorización. Las que somos señaladas como vulnerables antes que vulneradas. Las que mueren de tristeza y angustia por ser excluidas de todo, mandadas al cuartito del fondo para que nadie las vea. Porque el problema nunca son las diferencias, sino la manera en que te trata y te señala la sociedad por poseerlas. Pienso en todas, me reflejo en cada una, mucho más de lo que creen. Y es inevitable que se me caiga una lágrima. Pero aquí estoy, estoy viva, tengo mi cuerpo, mi alma y mi voz para gritar presente por todas. Porque si no estamos todas, no sirve. Hay fuego en mi corazón. Hay fuego en mi alma. Pateo desde adentro, desde el vientre de mi madre. Cuando quise salir a este mundo a revelarme, desde chica sentí como mi piel les provocaba. Era asco. Los chetos que con bronca me miraban a mí. Pateo. Colegio donde me enseñaron bien a callarme la boca y no canguro. El tipo me miró y me dijo, nena, ve el culo. Se me nubló la vista, pero nunca vi más claro. Y le pateé los huevos al viejo de generado. Un día se vi que conocí el amor. Un príncipe llegó para sacarme del horror. Cuidado que otro pibe no se mueve alrededor. Me regalaba cosas, era buena y protectora. Que no use maquillaje ni la ropa apurada. Que pasó cosas de puta y el computador nunca andaba. Cuando le pregunté por qué me engañaba, le dio una tomada y en el piso una balada. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha.